Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Bellísima invitación a la vida, a la esperanza y a la solidaridad, pues comenzamos el día de hoy, juntémonos en la casa. Ojalá que llueva café. El original, pues la creación original de este tema es de Juan Luis Guerra, sin embargo, pues lo que acabamos de escuchar es de Café Tacuba. Ojalá que llueva café. Y sí, ciertamente, ojalá que llueva también. Como decía al inicio, solidaridad, ojalá que llueva muchas ideas, ojalá que llueva creatividad, que llueva justicia en nuestro país y en el mundo entero, ojalá que llueva alegría también, ojalá que llueva salud, ojalá que lluevan ideas que realmente nos proporcionen a los seres humanos caminos diferentes para alcanzar lo que queremos. Con este tema, les decía, iniciamos el día de hoy nuestro programa, 9:06 a.m. Y pues después de tener el gusto de abrazar un viejo amigo, ¿no? Leonardo Cárdenas, este querido negrito, tremendo músico, compositor, también pues es un empresario de la música, cómo no, arreglista, en fin, completito. Miren ustedes los talentos que tenemos acá en nuestro Ecuador. Y Vicky, Victoria Robalino, cómo no, igualmente una gran violinista con mucha trayectoria a pesar de lo joven que es, jovencita todavía. Buena violinista y una maravilla como ser humano. Esos son los invitados que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:09 a.m. El día de ayer, con mucha alegría recibí la visita de Natalia. Natalia, ustedes la ubican porque es, digamos, la fundadora, es la creadora de Acción Poética Quito, ¿no? Y entonces, yo había querido hablar con ella hace rato y no coincidíamos, pero ayer pudimos hacerlo y tuvo la bondad de obsequiarme este libro llamado Poesía para ti y otros temas. Y otros temas, pues, es un libro en los que los chicos de Acción Poética trabajaron juntamente con los alumnos y alumnas del Pensionado Universitario de Quito. Pudieron sacar este libro. Y miren ustedes, con dedicatoria y todo, qué maravilla, yo me quedé felicísima. Y nos dicen lo siguiente: es para nosotros una inmensa alegría mantener viva esta pequeña edición que se inició hace 17 años. Dice el doctor Nelson León, quien animado por plasmar en un hermoso y delicado libro los inicios literarios de sus estudiantes, hizo posible su primera edición, la misma que va fluyendo con la espontaneidad propia y sincera de la expresión infantil y juvenil sobre temas como el amor, como la amistad, la familia, la ciencia ficción, a través de versos sencillos, de ensayos, de cuentos, en procura de que sean escuchados, leídos por sus compañeros y compañeras, padres, maestros y maestras, adornados por bellas ilustraciones creadas en clases de arte. Nos dicen, ponemos a su disposición este nuevo libro de autoría total de nuestros estudiantes para el deleite de todos quienes les acompañamos en este trayecto de sus vidas. Nuestro sincero agradecimiento a los maestros que abrieron el camino para esta nueva producción literaria, que sin duda será muy bien recibida por toda la comunidad educativa. ¡Qué maravilla! He estado revisando ayer por la tarde y noche este libro y ciertamente ilustrado con verdaderas obras de arte de diferentes muchachos y muchachas, diferentes edades. Me alegra mucho, y hay que decirlo, este esfuerzo editorial es importantísimo. Pocas veces, por desgracia, en los colegios de nuestra ciudad encontramos que hay un interés profundo, un interés serio por apoyar este tipo de iniciativas. Para nada es un folleto, es un libro con todas las letras, escrito sobre papel, sobre buen papel, fotografía, todo color, una pasta dura igual. Es decir, este libro de poesía para ti y otros temas, el Pensionado Universitario, ciertamente vale la pena ofrecer un aplauso por él. Entonces aquí encontramos muchos poemas, durante el programa compartiremos un hito, quisiéramos compartirlos más, pero bueno, lo iremos haciendo paulatinamente. Felicitaciones a quienes hicieron este libro y por supuesto mil gracias a nuestras y nuestros amigos de Acción Poética. Por cierto, conocemos que Acción Poética cada vez tiene más adeptos, tiene más hinchas, decimos popularmente, ¿no? Me contaba ayer Natalia. Ustedes saben, ellos tienen su segmento dentro de Juntémonos en la Casa los días jueves a las 10 de la mañana. Y entonces me cuenta que cada vez pues hay más personas que valoran su trabajo. Uno de nuestros colegas comunicadores, me estoy refiriendo a Ramiro Díez, les propuso que pintaran su casa. Les ofreció una pared de su casa para que pintaran. Cuando vio la primera pared terminada, que además era un Einstein con una frase célebre, no es que, y eso es bueno aclarar, no es que van y le hacen diabluras en su pared, ni no. Son paredes artísticas, hay un propósito, hay un fin, hay un objetivo con esto, ¿sí? Me cuenta Natalia, don Ramiro mira toda esta pared y se queda loco, dice qué cosa tan bella. Y les regaló dos paredes más. Bueno, quizás que el arte de acción poética realmente se pueda ver por todo Quito. 9 de la mañana con 15 minutos. Y pues vamos nosotros a escuchar a Bon Jovi, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como yo, nadie te ha amado, esta es música ochentera absolutamente. Ahí está. Flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar, no hay nada. Es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pasarlo con creces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo. Nadie te ha amado.

Semana de Cine Italiano Contemporáneo, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Viescanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26. Funciones vespertinas y nocturnas. Semana de Cine Italiano Contemporáneo. Un italiano sincero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Eugenio Ionesco, 1912-1994. Escritor rumano cuya casi total producción teatral ha sido escrita en lengua francesa y cuyas obras han alcanzado una notable importancia en la historia del teatro del siglo XX. Crítico de la sociedad y del hombre, el teatro de Ionesco está cargado de una excepcional virulencia. Es que él combate no las instituciones, sino la mala fe de sus representantes, la hipocresía de los dirigentes, la tontería intolerable de la burguesía. Los personajes de Ionesco han deformado su lenguaje y los actos de su vida y caen en la extravagancia. Algunas de las más representativas obras de este autor son La cantante calva, Jack o la sumisión, El rinoceronte, Las sillas, Víctimas del deber, Asesinos sin gajes, Amadeo o Cómo salir del paso, El rey se muere. En El rey se muere, Ionesco constata que la única realidad es el hombre, el que comunica vida al mundo, pero a cambio de lo cual se encadena un tiempo determinado, a un determinado espacio, a un nacimiento y a una muerte. Él ha hecho vivir al mundo, pero el mundo ingrato le hace morir a él. Cuanto más libre, más soberano, más eterno se cree el hombre, más dolorosamente descubre su contingencia. El rey se muere. Fragmento. Personajes. Berenguer I, el rey. La reina Margarita, primera esposa del rey Berenguer I. La reina María, segunda esposa del rey Berenguer I. El médico, que es también cirujano, verdugo, bacteriólogo y astrólogo. Julieta, asistenta enfermera. El alabardero. Echaremos mucho de menos a vuestra majestad. Y lo diremos. Queda prometido. No me quiero morir. ¡Ay! Se le ha puesto blanco el cabello de repente. En efecto, los cabellos del rey se han vuelto blancos. Las arrugas se acumulan sobre su frente, sobre su rostro. Ha envejecido de pronto 14 siglos. ¡Qué deprisa ha pasado de moda! Los reyes deberían ser inmortales. Tienen una inmortalidad provisional. Me habías prevenido demasiado pronto. Me avisas demasiado tarde. ¡No quiero morir! No querría que me salven, puesto que no puedo salvarme a mí mismo. Culpa tuya es si te encuentras desprevenido. Hubieras debido prepararte. Nunca has tenido tiempo. Estabas condenado. Había que pensar en ello desde el primer día y después todos los días, 5 minutos cada día. No era mucho. 5 minutos todos los días. Después 10 minutos, un cuarto de hora, media hora. Así es como uno se va entrenando. Había pensado hacerlo. Nunca en serio, nunca profundamente, nunca con todo tu ser. Estaba viviendo. Demasiado. Hubieras debido conservar esto como pensamiento permanente en el trasfondo de todos tus pensamientos. Nunca ha sido previsor. Ha vivido al día como un cualquiera. Siempre estabas concediéndote demoras. A los 20 años decías que ibas a esperar a los 40 para comenzar el entrenamiento. A los 40... Tenía tan buena salud, era tan joven. A los 40 te propusiste esperar hasta los 50. A los 50... Estaba lleno de vida... ¡Qué lleno estaba de vida! A los 50 querías esperar a los 60. Has cumplido 60 años. 90, 125 años, 200, 400. Ya no ibas aplazando los preparativos para dentro de 10 años, sino para dentro de 50. Después, lo has ido dejando siempre para el próximo siglo. Precisamente, ahora tenía intención de comenzar. Si pudiera contar con un siglo más de vida, tal vez tendría tiempo de ir pensando en ello. Majestad, no os queda más que poco más de una hora. Señor, preciso es que lo hagáis todo en una hora. No va a tener tiempo. No es posible. Hay que darle tiempo. Eso es lo imposible. Pero en una hora, tiene tiempo de sobra. Una hora bien empleada vale más que siglos de negligencia. 5 minutos bastan, 10 segundos conscientes. Le dan una hora, 60 minutos, 3600 segundos. Tiene suerte. Ha vagabundeado por los caminos. Hemos reinado. Él ha trabajado. ¡Los trabajos de Hércules! ¡Chapucería! Entra Julieta. ¡Pobre majestad! ¡Pobre señor! ¡Siempre haciendo novillos! Soy como un estudiante que se presenta a examen sin haber hecho sus deberes, sin haber preparado la lección. No te preocupes. Como un comediante que no sabe el papel el día del estreno, y que tiene agujeros, agujeros, agujeros. Como un orador a quien empujan a la tribuna, y no sabe la primera palabra de su discurso, y no sabe siquiera a quién se dirige. No conozco a ese público, no quiero conocerlo, no tengo nada que decirle. ¿En qué estado estoy? ¡El rey hace alusión a su estado! ¡En qué ignorancia! Quería seguir haciendo novillos durante varios siglos. Me gustaría repetir el curso. Tienes que examinarte. Este curso no tiene repeticiones. Vuestra Majestad no puede impedirlo. Nosotros tampoco. No somos sino los representantes de la medicina, que no hace milagros. Está el pueblo al corriente. ¿Le habéis avisado? Quiero que todo el mundo sepa que el rey va a morir. Se precipita hacia la ventana, la abre merced a un gran esfuerzo, porque cojea un poco más. Buenas gentes, voy a morir. Escuchadme, vuestro rey va a morir. Es menester que no le oigan. Impida que le oigan. No toquéis al rey. Quiero que todo el mundo sepa que voy a morir. Es un escándalo. Pueblo, tengo que morir. Esto ya no es un rey. Es un cerdo al que están degollando. No es más que un rey. No es más que un hombre. Majestad, pensad en la muerte de Luis XIV, en la de Felipe II, en la de Carlos V, que durmió 20 años en su ataúd. Vuestra Majestad tiene el deber de morir dignamente. ¿Morir dignamente? ¡Socorro! ¡Vuestro rey va a morir! ¡Pobre rey! ¡Mi pobre rey! ¡No sirve de nada gritar! ¿Oís? ¿Oís? Yo oigo, oigo. Me responden. Puede que me salven. No hay nadie. No hay nadie. ¡Socorro! No es más que el eco que responde con retraso. El retraso acostumbrado en este reino es que todo funciona tan mal. No es posible. Volviendo a acercarse a la ventana. Tengo miedo. No es posible. Se figura que es el primero que va a morir. Todo el mundo es el primero que se muere. Es muy penoso. Llora como un cualquiera. Su terror no le inspira más que vulgaridades. Ya esperaba que hubiese pronunciado hermosas frases ejemplares. Os encargo de la crónica. Le prestaremos las bellas palabras ajenas. Si es menester, las inventaremos. Le prestaremos sentencias edificantes. Cuidaremos vuestra leyenda, majestad. ¡Pueblo, socorro! ¡Pueblo, socorro! Ay, ¿quieres acabar, majestad? Te fatigas en vano. ¿Quién quiere darme su vida? ¿Quién quiere dar su vida al rey? ¿Su vida al buen rey? ¿Su vida al pobre rey? ¡Indecente! Que intente todas las probabilidades, hasta las más improbables. Porque como no hay nadie en el país... Hay los espías. Hay los oídos enemigos que están acechando en las fronteras. Su miedo nos va a cubrir a todos de vergüenza. Ya no responde el eco. Su voz ya no tiene alcance. Por mucho que grite, su voz se detiene. No llega ni hasta cerca del jardín. Brahma. No le oímos más que nosotros. Él mismo ya no se oye. El rey se vuelve. Da algunos pasos hacia el centro del escenario. Tengo frío, tengo miedo, lloro. Se le entumecen los miembros. Está baldado de reuma. ¿Una inyección para calmarle? Julieta aparece con un sillón de ruedas para enfermo, con dosel, corona y regias insignias. No quiero inyecciones. Nada de inyecciones. Sé de sobra lo que eso quiere decir. He hecho dar inyecciones. No te he dicho que traigas ese sillón. Quiero pasear, quiero tomar el aire. Julieta deja el sillón en un rincón del escenario y sale. Siéntate en el sillón, te vas a caer. El rey vacila, en efecto. No acepto. Quiero estar de pie. Julieta vuelve trayendo una manta. Vuestra Majestad estaría más cómodo con una manta sobre las rodillas y una bolsa de agua caliente. No, quiero estar de pie. Quiero gritar, quiero aullar. ¡Ah! ¡Su Majestad aúlla! No aullará mucho tiempo. Conozco el proceso. Se va a cansar, se detendrá, nos hará caso. Julieta entra trayendo una bata de abrigo y la bolsa de agua caliente. Tenía, sin embargo, los más grandes sabios para que le explicasen, y teólogos, y gentes de experiencia, y libros que nunca ha leído. No he tenido tiempo. Decías que tenías tiempo de sobra. No he tenido tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Y dale con ello. Siempre lo mismo. Más bien mejora. Gime, llora, pero de todos modos empieza a razonar. Se queja, se expresa, protesta, lo cual quiere decir que empieza a resignarse. ¡No me resignaré nunca! Puesto que dice que no quiere resignarse, es señal de que se va a resignar. Pone en tela de juicio la resignación. Se plantea el problema. ¡Al fin! Majestad, habéis hecho 180 veces la guerra. A la cabeza de vuestro ejército, habéis participado en 2000 batallas. Primero en un caballo blanco con penacho rojo y blanco, muy vistoso, y no habéis tenido miedo. Después, cuando modernizaste el ejército, en pie sobre un tanque o sobre el ala de un avión de caza, a la cabeza de la formación. Era un héroe. Habéis rozado 1000 veces la muerte. No hacía más que rozarla. No era para mí, lo sentía. Eras un héroe. ¿Lo oyes? Recuérdalo. Has hecho asesinar por este médico y verdugo aquí presente. Ejecutar, no asesinar. Ejecutar, majestad, no asesinar. Yo obedecía órdenes. Era un mero instrumento. Un ejecutante más que ejecutor. Y lo hacía eutanásicamente. Además, lo lamento. Perdón. Digo, has hecho matar a mis padres, tus hermanos rivales, a nuestros primos primeros y segundos, a sus familiares, sus amigos, sus ganados. Has hecho incendiar sus tierras. Su Majestad decía que de todos modos algún día se habían de morir. Era por razón de Estado. Tú también mueres por razón de Estado. Pero si el Estado soy yo. ¡Infeliz! ¿En qué Estado? Él era la ley, por encima de las leyes. Ya no soy la ley. Lo admite. Va cada vez mejor. Lo cual facilita las cosas. Ya no estoy por encima de las leyes. Ya no estoy por encima de las leyes. El rey ya no está por encima de las leyes. Ya no está por encima de las leyes, pobre viejo. Es como nosotros, parece mi abuelo. Pobre chiquillo. Pobre hijo mío. Un niño. Un niño. Entonces vuelvo a empezar. Quiero volver a empezar. Quiero ser un bebé. Tú serás mi madre. Entonces no me vendrán a buscar. No sé leer. No sé escribir. No sé contar. Que me lleven a la escuela con los otros chiquillos. ¿Cuántos son dos y dos? ¿Cuántos son dos y dos? Dos y dos son cuatro. Ay, lo sabes. Es ella que ha apuntado. Ay, No puede hacer uno trampas. ¡Ay, ay, ay! ¡Tantas gentes nacen en este momento! ¡Nacimientos innumerables en el mundo entero! No en nuestro país. La natalidad se ha reducido a cero. No brota ni una lechuga, ni una hierba. La esterilidad absoluta por culpa tuya. No quiero que lo abrumen. Puede que todo vuelva a brotar. Cuando él haya aceptado. Sin él. Sin mí. Sin mí. Se van a reír, van a comer, van a danzar sobre mi tumba. No habré existido nunca. ¡Ah! Que se acuerden de mí. Que lloren, que se desesperen, que perpetúen mi memoria en todos los manuales de historia. Que todo el mundo sepa mi vida de memoria. Que todos vuelvan a vivir. Que los estudiantes y los sabios no tengan más tema de estudio que yo. Mi reinado, mis hazañas. Que se quemen todos los demás libros. Que se destruyan todas las estatuas. Que se ponga la mía en todas las plazas públicas. Mi imagen en todos los ministerios. En las oficinas de todas las subprefecturas. En los despachos de los interventores del fisco, en los hospitales. Que den mi nombre a todos los aviones, a todas las naves, a los carretones de mano y a los vehículos movidos a vapor. Que se olviden todos los demás reyes, los guerreros, los poetas, los tenores, los filósofos, que no exista más que yo en todas las conciencias. Un solo nombre de pila, un solo apellido para todo el mundo, que aprendan a leer deletreando mi nombre. B.E.B.E. Berenguer. Que yo esté por encima de los íconos, que esté por encima de todos los millones de cruces en todas las iglesias, que se digan misas para mí, que yo sea la hostia, que todas las ventanas iluminadas tengan el color y la forma de mis ojos, que los ríos dibujen en las llanuras el perfil de mi rostro, que me llamen eternamente, que me supliquen, que me imploren. Puede que vuelvas. Puede que vuelva. Que conserven mi cuerpo intacto en un palacio, sobre un trono, que me sirvan alimentos, que toquen los músicos para mí, que vírgenes se retuerzan a mis pies fríos. El rey se ha puesto en pie para decir este monólogo. Juntémonos en la casa. Seguimos con más de Juntémonos en la casa el día de hoy, martes 21 de octubre, amigas, amigos. Ya están llegando nuestros amigos, pues de Fonagua, ¿no? Este fondo para el cuidado, para la protección del agua. Hemos dicho en algunas ocasiones que mucho se habla de que las próximas guerras en el mundo será precisamente por el agua, ya no por petróleo siquiera, ¿no? Entonces, esta es una gran responsabilidad que tenemos todas y todos, y un tema al que debemos ponerle mucha seriedad, al que debemos realmente concientizar, porque pues seguimos mirando en las calles mangueras abiertas horas de horas mientras se lava un automóvil, o casas pues que las casas donde igualmente para lavar un plato se tiene abierto todo el grifo, ¿no? 2, 3, 4 minutos, igual la ducha, unos 15, 20, 25 minutos duchándose, en fin. Entonces todos esos pequeños detalles sumados, pues se vuelven una tragedia realmente. Y les cuento que el día de hoy tenemos un especial con FONAG. Pues el día de hoy, saben, se celebra el día del ahorro de energía, ¿no? Entonces a las 10 de la mañana tenemos un encuentro especial realmente con el FONAC. Ya en realmente 14 minutos ellos estarán con nosotros para hablarnos realmente por qué es importante el ahorro de energía. Bueno, vamos a ir con más música, decíamos. Habíamos escuchado a Camila y Aarón Díaz y Carlos Ponce en un tema original, nos interpretan Santa Diabla. Mm-hmm. mente que contagia de una magia que es un juego de sublime adivinanza. Ella si quiere me alcanza, pero no baja del cielo. Solo sabe que el silencio sabe mal. Ella es dueña de un pasado más oscuro que su pelo, de un pañuelo empapado de desaliento y venganza. Ella camina y no avanza, ella no sube del suelo. Solo sabe que el silencio sabe mal. Y te deja así, dormido así, sin saber qué hacer ni qué decir. Y te lleva así, rendido así, porque así es como es. Es una diabla, una santa, es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es una diabla, calcula todo lo que habla. Es un misterio que te rompe el corazón, sin pedir perdón. De mi sangre, de mis celos, de mi hambre, de un deseo que no acaba, de una luz que no se apaga. Ella si quiere me alcanza, pero no baja del cielo. Solo sabe que el silencio sabe mal. Y te deja así, dormido así, sin saber qué hacer ni qué decir. Y te lleva así, rendido así, porque así es como es. Es una diabla, es una santa, es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es una diabla, calcula todo lo que habla. Es un misterio que te rompe el corazón. Es todo eso que me encanta, es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa, es una diabla, calcula todo lo que habla. Es un misterio que te rompe el corazón, sin pedir perdón. Sin pedir perdón. Diez minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. La alegría del silencio y su cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Nos invitan, amigas, amigos, a esta muestra escénica del cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual. La alegría del silencio se realizará en la ciudad de Quito, nos dicen, hasta el 26 de octubre. Y las presentaciones, pues, son en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Casa 707 de la Ronda, Teatro Humanizarte, de martes a viernes de 19 horas, 7 de la noche, y el fin de semana a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Entonces, pues, realmente la alegría del silencio nos invita a este encuentro especialísimo, ¿no? El Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, que igualmente esta ocasión tiene por objeto también un homenaje al maestro José Vacas. Querido Pepe Vacas, ahora no está por acá, está pues dando la vuelta por otros lares de la vida, ¿no? Sin embargo, pues el cariño, la admiración al teatro, realmente a la creación de Pepe Vacas en este campo del mimo. Por otro lado, recuerdan ustedes, ha estado con nosotros también los compañeros de la edición 2014 de Detonarte, este festival de arte urbano más grande que tiene el país, nos dicen, y que pues en el mercado de San Roque, uno de los mercados emblemáticos de Quito, intervendrán 200 paredes de este mercado con artistas urbanos, nacionales e internacionales. Bueno, tenemos realmente mucho que compartir con ustedes. Hay algunas particularidades que no conocíamos, ¿no?, del mercado de San Roque. Y ciertamente les invitamos a que usted también sea parte, se integre a ser parte de este colectivo en defensa y recuperación del mercado de San Roque. Saben, en el mercado de San Roque han pasado cosas importantísimas durante la historia, ciertamente, y pues esta ocasión se quiso hacer una plataforma de discusión, de reflexión en torno al arte urbano desde el Festival de Tonarte. Y entonces es un espacio de diálogo con los actores de la escena local, con quienes se realizarán dos conversatorios, nos dicen, con el objetivo de evaluar y pensar el estado del arte en la calle. Esta es una producción general del Festival Ana Trinidad de Mazatén, y pues con la participación, como decíamos, de artistas urbanos nacionales e internacionales, bajo el formato de 20x20 y el Centro de Arte Contemporáneo. Entonces, este es un festival de arte urbano que por quinto año busca unir fuerzas, ¿no?, y dentro de este movimiento nacional, así como internacional, en la ciudad de Quito. Bien, decíamos hace un momento que el día de hoy tenemos un especial de FONAC. Sí, ya están llegando, ya vemos a Marcelito Armijos, a quien le damos un abrazo cariñoso. Siempre es bueno los reencuentros con ellos. Se han convertido en, diría yo, en guardianes del agua, en guardianes de la naturaleza, con un trabajo comprometido, ciertamente. Y pues a la cabeza Nancy Puente, Berito, que no está con nosotros en estos meses, pero que esperamos que pronto ya llegue. Caro también, nuestra querida Carolina. Entonces, a todos ellos que son parte de FONAC, un abrazo, siempre bienvenidos a nuestro programa. Y pues felicitaciones, es un trabajo ciertamente meritorio. Vamos a pedirle entonces a nuestro Andrés. Andrés, vamos con música. Y sí, tenemos un corte, me indica. Tenemos un corte y luego vamos con música y enseguida recibimos a FONAC. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La fiesta del Quilla Raimi 2014, sexta edición, está lista. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, participa del sexto campeonato de Ecuavole e Indoor Fútbol masculino y femenino, con extraordinarios premios económicos. Primer puesto $1,000, segundo puesto $700, tercero $400 y $200. El cuarto puesto, Ecuavole, con tres categorías y novatos. Y el viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, el Tuta, con artistas nacionales e internacionales. Quilla Raimi 2014, en el Centro de Eventos Camping, Barrio Atahualpa, en Pecuche. Inscripciones en Camps Boutique, Neptalio Ordóñez y Bolívar, Boutique Yarina, Juan Montalvo y Modesto Granillo. Y en Pecuche, Centro de Eventos El Camping. Auspicia, Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de Otavalo, Junta Parroquial de Miguel Egas Cabezas y DIMPRES. Publicidad efectiva. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. En la gran noche de Quilla Raimi 2014, los grupos musicales son extraordinarios. En el Hatun Tuta estarán Facha Rayras, El Aliento de Vida, Sama, I2 Brothers, Uma Zapas y lo espectacular del folclore boliviano. En concierto, el grupo más representativo y popular de Bolivia, Maya Andina, con sus grandes éxitos. Además, las danzas pecuchetías y de la Escuela de Artes Municipales de Otavalo. Este viernes 31 de octubre desde las 20 horas en el Coliseo Cultural de Peluche, lugar sagrado de los grandes espectáculos. Invitados todos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Este martes 21 de octubre contamos con la presencia de Gerald Montesinos, presidente del sector metal mecánico, quienes conjuntamente con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha llevan adelante la segunda Feria Expo Industrial 2014. Estas y más noticias por los 940M y por la www.casadelacultura.gov.es a partir de las 12 horas con 30 minutos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10 horas se presentará el espectáculo Escenario Joven Yo Mujer en el Teatro México en Quito. Este evento es un espacio de espectáculos artísticos gratuitos dedicados a la niñez y juventud de la capital, tanto de escuelas como de colegios fiscales, fiscomisionales y privados. Internacionales. París. La obra del pintor español Pablo Picasso volverá a ser exhibida desde este 25 de octubre, cuando el Museo Pablo Picasso, ubicado en el Hotel Salé en París, reabra sus puertas luego de 5 años de reformas. La fecha coincide con el aniversario número 133 de nacimiento del pintor, el 25 de octubre de 1881. El palacio, que data del siglo XVII, aparecerá renovado y ofrecerá al público 5.000 metros cuadrados de exhibición, informó la agencia ecuatoriana de noticias Andes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El abastecimiento de agua para el Distrito Metropolitano de Quito proviene de las fuentes ubicadas en los páramos de las cordilleras andinas occidental y oriental. La degradación por la contaminación, el uso ineficiente, el desperdicio, el derroche y la inexistencia de una cultura de uso del recurso agua afecta enormemente a la cantidad y calidad del agua que consumimos. Como alternativa de solución para este problema, se creó el FONAC, Fondo para la Protección del Agua, mecanismo financiero cuyos réditos se destinan para proteger, conservar y rehabilitar las cuencas hídricas que abastecen de agua a Quito. FONAC trabaja por el agua para la ciudad y sus zonas de influencia. A las tierras sin nombres y sin números, bajaba el viento desde otros dominios. Traía la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas. Porque todos somos parte de él. Planeta Vivo. Planeta Vivo. Buenos días a toditos y toditas. Bienvenidos a este su programa Planeta Vivo. Porque todos somos parte de él. Hoy quien nos ha juntado en la casa, le queremos agradecer a nuestros amigos de la Casa de la Cultura. Hoy 21 de octubre. Lo que nos reúne en este espacio, pues, no solo es el ambiente, sino tratar de dar soluciones y alternativas a la naturaleza, a las buenas prácticas ambientales y a todos. Quien les da la bienvenida a este programa, Marcelo Armijos, y queremos mandar un saludo a Nancy, que esta vez no pudo venir, pero que le mandamos un fuerte abrazo. Pero tenemos más gente aquí dentro de este estudio, así que les voy a dejar. Soy Carolina del FONAC. Mucho gusto. Buenos días. Mi nombre es Marcelo Chango, de la empresa eléctrica Quito. Dirección de Participación Socioambiental. Y por acá. Muy buenos días, mi nombre es Esteban Guevara, soy de Aves y Conservación y gracias por la invitación. Pues, como les decíamos hoy, quien nos junta en la casa es el FONAC, obviamente, y también la Casa de la Cultura, para tener un poco más de temas, porque este mes es el mes de las aves, según nuestro calendario ambiental, pero también hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Así que, de aves y conservación tenemos a Esteban Guevara, que nos va a comentar un poco sobre su participación en el país con las divas, Birla, entre otras cosas. Y también tendríamos al señor Marcelo Chango de la empresa de Eléctrica Quito, que también nos va a comentar acerca de la energía, ¿no? De cómo esta nueva matriz productiva se está acercando y de cómo se está relacionando el agua, la naturaleza, las aves en este programa que les hemos tenido preparado para ustedes. Así que no les dejo con más premisas, sino que les voy a pasar con Carito para que nos puedan seguir. Sí, queríamos decirles que pueden ustedes participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales: Facebook, Fondo para la Protección del Agua FONAC, Twitter, @FONAC, página web www.fonac.org.es. Bueno, esto es unos lugares donde nos pueden encontrar, igual también llamar a la radio Casa de la Cultura o en la página de la Casa de la Cultura para los Cyber Radio Escuchas, que nos pueden escuchar. Y también tenemos una frase, ¿no? Una frase para poder dar paso a este programa. Y antes de irnos a las noticias, que la escuchen. La frase del día: sigue las tres R's: respeto a ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad en todas tus acciones. Dalai Lama. Y nos vamos con las noticias verdes. ¿Qué tanto conoces de tu planeta? Entérate más en Planeta Vivo, porque somos parte de él. Muy bien. Comenzando estas noticias verdes, Ecuador, ecuatorianos afectados con glifosato en Ecuador serán indemnizados. Desde el 20 de octubre, los afectados por las fumigaciones con glifosato en la frontera de Colombia reciben compensaciones económicas de 15 millones de dólares que entregó el país cafetero a Ecuador, tras el acuerdo que puso fin a una demanda planteada con la Corte Internacional de la Haya. El canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, dijo que al menos 4.600 familias recibirán 3.000 dólares cada una. El pago se realizará a través del Banco Nacional de Fomento. El funcionario manifestó, además, que Colombia realizó 3 jornadas de fumigaciones en lo que va del año 2014, acciones que han sido supervisadas por las autoridades ecuatorianas. Estas fumigaciones se han realizado a menos de 10 kilómetros de la frontera, por lo que se garantiza que no habría afecciones. Es una actividad que se viene haciendo muy constantemente para evitar cultivos, ¿no? En este caso, pues, lo que se puede es reconocer a la gente. Hay gente que es afectada por estos químicos y lo que se quiere es ir evitando esto poco a poco. Estas fueron nuestras noticias. Ahora seguimos. Aves marinas afectadas por la contaminación lumínica. Al dejar el nido durante los primeros vuelos hacia el océano, miles de aves marinas se ven atraídas por las luces de las carreteras y las poblaciones. Esto las desorienta y les hace perder su trayectoria, por lo que muchas acaban en el suelo en donde son atropelladas. Esta es una de las conclusiones a las que llega un estudio realizado en Australia y liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con el objetivo de desentrañar las causas de este fenómeno, así menciona el estudio, se ha contabilizado el número de crías de pardelas de Tasmania, Ardena pacifica, como se la conoce científicamente, recogidas tras caer al suelo por las patrullas de rescate del Parque Nacional de la Isla Phillip, en el sur de Australia, donde reside una colonia de 500.000 de estas aves. Además de la iluminación artificial, se han medido otros factores para ver su influencia en la mortalidad de los pollos: fecha de emancipación, fase lunar, velocidad y dirección del viento, número de visitantes al parque y periodos vacacionales, explica el investigador del Instituto Airam Rodríguez de la Estación Biológica de Doñana. A lo largo de 15 años, las patrullas encontraron en el suelo 8.800 pollos, de los cuales el 40% estaba muerto o moribundo. En las noches sin luna y con fuerte viento, se encontraron más polluelos y se vio que la mortalidad era mayor en las épocas de cría, coincidentes con vacaciones por las mañanas y con mayor tráfico en la isla. En esas circunstancias, los investigadores vieron que al apagar la luz en una de las secciones de la carretera, el número de aves afectadas se redujo. No podemos controlar la luna o el viento, menciona, pero creemos que reducir la contaminación lumínica y una mejor gestión del tráfico podría ayudar a reducir la mortalidad por esta causa en las crías de pardela de Tasmania, añade Rodríguez. Es interesante cómo pueden llegar a pasar estos problemas con las aves, ¿no? No sé, Esteban, tú, que más luego vamos a conversar de esto, no sé qué opinas de esta noticia. Bueno, sí, ¿no? Cada actividad humana tiene su impacto y a veces desconocemos el efecto que tiene sobre la vida silvestre, pero bueno, en este caso, de lo que entendí de la noticia, es importante investigar para saber cómo podemos mitigar los efectos que las actividades humanas tienen. Y en este caso, bueno, una medida de gestión simple como controlar la emisión lumínica puede repercutir en un beneficio para las poblaciones silvestres de esta pardela de Tasmania, ¿no? Sí, pardela de Tasmania. Sí, interesante, la verdad. Sí, seguimos con las noticias. Estaciones espaciales, islas y granjas solares aportan a la energía limpia. La capacidad de energía renovable en el mundo creció el 85% en los últimos 10 años y actualmente la solar fotovoltaica y la eólica terrestre y marina constituyen el 30% del suministro mundial de energía. El dato es de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés, en su informe, como lo presentó y lo publicó este mes, 2014, este año. La ONU indica que América Latina y el Caribe tienen las tasas más altas de consumo de estas energías, pero por el aprovechamiento de su potencial hídrico. Es el caso de Ecuador, donde del total de la capacidad eléctrica instalada, el 45% proviene de fuentes renovables y de este porcentaje un 43% es hidráulica. El costo promedio global kilovatio hora de la energía hidráulica es aproximadamente 0.05 centavos. Y aunque es la más barata, es cuestionada por su impacto social y ambiental. En China, por ejemplo, la construcción de la hidroeléctrica Tres Gargantas, la más grande del mundo, extinguió al delfín rosado del río Yangtze. El gobierno ecuatoriano prevé que la hidroenergía llegue al 93,53% en el 2016, con los programas de eficiencia del llamado al cambio de la matriz energética. Esta mención que le valió al gobierno ecuatoriano esta semana un reconocimiento en la cita de la denominada década de la energía renovable para todos a una iniciativa de las Naciones Unidas. A nivel global hay un repunte del uso de las energías eólicas y solares, que son más eficientes y accesibles, aunque se mantiene la tendencia hacia la hidráulica, biomasa y geotérmica, según el Instituto IRENA. En el país, la energía térmica, turbovapor, solo llega al 1.7%, la eólica al 0.36% y la solar al 0.26%, según un balance publicado en la web del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, a julio del 2014. El sector energético mundial es el mayor constituyente del cambio climático causado por el hombre, por lo que las energías renovables y un uso más inteligente de la energía debería sustituir a los combustibles fósiles, estima la ONG Greenpeace. Es muy interesante saber que el gobierno ecuatoriano ha sido reconocido por Naciones Unidas con este afán de recambio de la matriz energética. Es, digamos, un hito para el país y un buen ejemplo. No sé, don Marcelo, ¿qué opina usted? ¿Qué opinión le merece esta noticia? Bueno, esta noticia es halagadora para el país y estamos todos contentos porque finalmente se reconoce los esfuerzos que está haciendo nuestro país en torno al cambio de la matriz energética. obviamente nosotros también estamos obligados a hacer, no solo el Estado, sino en la parte que nos corresponde, tenemos que hacer nuestros programas y proyectos. Uno de estos es el programa 3Rs, que permite reducir el consumo de energía eléctrica, reducir el consumo del agua, reducir el consumo de papel, siguiendo los lineamientos, obviamente, que los pone el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a hacer este tipo de proyectos, proyectos como uso responsable de energía. Estos proyectos a la empresa eléctrica Quito le han valido un reconocimiento denominado el reconocimiento ecuatoriano ambiental punto verde, y nosotros estamos obligados a seguir manteniendo adelante y obviamente trabajar con otros bienes e insumos que nos permitan reducir, reciclar y hacer de estos elementos un negocio para nuestras empresas. Muchísimas gracias, doctor. Con esto queremos dejar a nuestra queridísima audiencia con la canción del grupo chileno Canción para los Pájaros. Las Jaivas es una banda que ha combinado el rock progresivo con los ritmos folclóricos, junto con la incorporación de instrumentos y ritmos latinoamericanos. Con ustedes, Canción para los Pájaros. Solo se ama lo que se conoce. A fondo, con nuestro invitado del día. Planeta Vivo, porque somos parte de él.

y somos parte de algunos grupos de trabajo, como justamente el Grupo Cóndor, la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el CEDENMA, que es una red de organizaciones nacionales que trabajan en temas ambientales, y somos socios de BirdLife International, que es una red de socios, la red más grande de conservación a nivel mundial, que tiene socios en más de 150 países, y bueno, tiene un socio en cada país, y en Ecuador nosotros somos el socio de BirdLife. Y sí, eso es un poco lo que es aves de conservación y un poco la historia. ¿Cómo se manejan dentro del Ecuador? ¿Cómo es sus proyectos? ¿Cómo ejecutan su accionar en el ambiente? Nosotros nos manejamos, como dijiste, a través de proyectos. Tenemos este programa que se llama de las IVAs, que es... ¿Qué es una IVA? Una IVA las siglas en inglés de Important Bird Area. Y bueno, está así en inglés porque, bueno, es para estandarizar un poco el lenguaje a nivel global. Y son áreas que, bajo ciertos criterios, hemos identificado que son importantes para la conservación de las aves. Entonces, los criterios que usamos son la presencia de especies amenazadas o endémicas y especies restringidas a un tipo particular de bioma o migratorias. Entonces, aplicamos esos criterios en diferentes sitios e identificamos áreas que son prioritarias para la conservación de aves. Muchas de esas calzan con áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero otras quedan fuera. Entonces, trabajamos en esos sitios. ¿Y cuántas IVAs hay en el Ecuador? Hasta el año anterior, 2013, había 107. Este año justo se lanzó la nueva, se identificó una nueva IVA acá en el noroccidente de Quito, la de Mashpi. Bueno, no sé si han oído hablar de Mashpi, es un sitio ahí. Es la IVA 108, y me parece que, estamos en proceso todavía de declarar una nueva IVA, la 109, que es la IVA Manteles, el Sucre y... no me acuerdo el nombre completo, pero esto está al sur del Parque Nacional de Ganates. Por Patate, sí. Por Patate, en la parte sur, cerca de Ambato. Sí, ajá, pues, sí, cerca de Ambato, sí, es por ahí. Y yo tenía una pregunta, ¿cómo pueden ustedes darnos una idea del nivel de diversidad de aves en el Ecuador comparado con estándares o parámetros internacionales? ¿Qué tan diversos somos en cuanto a aves? Sí, bueno, hay un montón de aves en el país, hay más de 1.500 especies, que es como el un poco más del 10% de especies que hay a nivel global. A nivel global hay como unas 10.000, algo así. No estoy muy seguro del nombre, del número, pero... Bueno, estas especies, este número se ha ido sacando por el trabajo de varias personas que están en el campo y van registrando especies nuevas y hacen las investigaciones y todo eso. No solo nosotros, sino todos los grupos de observadores de aves que hay en el Ecuador. ¿Hay grupos de observadores de aves? Sí, hay varias iniciativas. Es como, bueno, las aves son súper carismáticas y un montón de gente le gusta salir al campo a ver. A pajarear, lo que se dice. Entonces, hay un grupo de observadores de aves en el norte que tiene sus salidas en las provincias de Carchi e Imbabura. En Quito hay un grupo que se llama Club de Observadores, aquí tengo el nombre. Pico y Pluma, que son unos chicos que están haciendo salidas en los alrededores de Quito, así, solo por el placer de ver aves. Y hay conteos de aves. ¿Cómo es esto? ¿Para qué se hacen estos conteos de aves? Nosotros tenemos... hay una iniciativa que es muy antigua, que nació en Estados Unidos, que es el conteo navideño de aves, que se hace justo en el mes de diciembre. Y esto nació con la idea, no sé, de contar aves durante la etapa de migración. Y esta iniciativa se ha ido expandiendo en todo el mundo, y nosotros, no nosotros, pero aquí, cuando digo nosotros me refiero al Ecuador, ¿no? En Ecuador hay muchos círculos de observadores que hacen los conteos en diciembre. Hay uno en Carchi, hay otro en Cosanga, hay otro en Zamora, y entonces eso. Creo que también hay uno en Baeza también. Sí, es ajá, el de Cosanga, por ahí. Y aparte, bueno, nosotros llevamos el censo neotropical de aves acuáticas, que es lo hacemos entre febrero, en los meses de, meses de febrero y julio, en 6 humedales de la sierra y 5 humedales de la costa. Entonces, hacemos los conteos para evaluar el estado de las poblaciones de las aves acuáticas. ¿Estas aves acuáticas son en el páramo? ¿O? Algunas sí, por ejemplo, siempre hacemos en el Antizana, en la Laguna de la Mica, que es un hábitat alto andino. ¿Y qué aves encuentras en el Antizana, por ejemplo? El Antizana, uy. ¿El ibis? Hay este ibis, ajá, hay cóndor, pero bueno, el cóndor no es tan acuático, pero sí hay una parte dentro de la Antizana que se puede ver, se llama el Peñón del Isco, creo, que ahí hay, creo que incluso ahí descubrieron nidos de cóndor y todo eso. Creo que tenía una pregunta, don Marcelo, ¿no? Algo así. ¿O tenía bueno, algo no, yo solo quería hacer un aporte, manifestar que dentro de este tema de protección y conservación de las aves, la empresa eléctrica como tal realiza estudios de impacto ambiental para sus proyectos a efectos de preservar, de conservar la flora y fauna del sector, haciendo obviamente en los estudios los inventarios, ¿no?, de flora y fauna, lo que nos permite proteger nuestra flora y fauna, que como acaba de decir el colega, mucha de ella todavía no está inventariada, y si nosotros le quitamos un árbol, pues no estamos quitando solamente el hábitat o la casa donde ellos viven, sino que además estamos exterminando otras especies que aún no se les ha inventariado. Claro, este mes obviamente se ha mezclado un poco, bueno, no solo este mes se celebran estas dos fechas importantes, hay más cosas importantes, pero nosotros les hemos dado una prioridad porque las aves están aquí en Quito, las tenemos mirlos, quindes, chuta, cóndores, bueno, por ahí hay chorlitos, bueno, hay una gran cantidad, tenemos mindo también que está cerca, pero vemos que tienen esa relación con el agua, o sea, que están en los bosques, que están en los páramos, que están en las partes altas y bajas, y viajan, unas que vienen, ¿no?, desde muy lejos, como las reinitas. Uh-huh. Y también este mes queríamos darle la importancia al ahorro de la energía, porque el agua está en todo, ¿no? El agua les da vida a estos animales, y el agua también nos da a nosotros suministros para poder vivir. En las noticias escuchábamos que hay mucha luminosidad para que haya problemas con las aves, pero que también hay bastante producción de energía a base también hecho de agua o de viento. Por eso también tenemos hoy acá, le invitamos a nuestro colega Marcelo Chango de la empresa Eléctrica Quito, que quisiéramos también, vamos a ir mezclando los dos temas, va a ser una fusión este día, no sé cómo lo vamos a hacer, pero la idea es que se vayan conectando a nuestros radioescuchas. Es la empresa Eléctrica Quito, hoy 21 de octubre, día del ahorro de la energía. ¿Qué bueno, nos dice? Bueno, la empresa Eléctrica Quito es la empresa más grande del Ecuador y una de las más grandes de Latinoamérica. Me siento orgulloso de ser funcionario de esta empresa y hacer la parte que me corresponde. Estamos al frente de la Dirección de Participación Socioambiental, que obviamente se preocupa de temas ambientales como un pilar fundamental para alcanzar el bienestar de la sociedad, cumpliendo con esto un objetivo estratégico de la empresa, que es el de ser una empresa social y ambientalmente responsable. En ese sentido, pues, hemos preparado programas y proyectos que tienden a hacer un uso responsable de la energía, porque la energía que nosotros la desperdiciamos, en otro sector la están necesitando. Obviamente, nosotros estamos motivando, incentivando a que ahorren la energía, ¿no?, a través de un programa dirigido a escuelas, a colegios, como educación ambiental. Entonces, en este programa hablamos de temas ambientales y obviamente de la protección y conservación de flora y fauna del sector como un bien que tenemos que cuidar. Hay que cuidar el planeta, ¿no es cierto? Así como nosotros nos enfermamos, también nuestro planeta se está enfermando y tenemos que cuidarlo. Y estos pequeños programas, estos proyectos que estamos ejecutando, vienen a paliar un poco los efectos del cambio climático, que ya vamos a hablar un poco de la protección de la cuenca de los ríos Piti y San Pedro, que hemos hecho como empresa Eléctrica Quito, porque esta es una cuenca que abastece de agua como insumo necesario y básico para la producción de energía. ¿Han pensado no solo de la hidroeléctrica obtener energía, sino hacer una propuesta como la ha hecho Loja con la eólica o algo así? Sí, de hecho en este momento existe en la empresa eléctrica una gerencia, la gerencia de proyectos especiales, que tiene que ver con el aprovechamiento de otro tipo de energías, la energía eólica, que la están implementando en algunos sectores, en algunos valles de aquí, de la provincia, para utilizar el viento. También están utilizando la energía lumínica, están haciendo estudios, ensayos para la energía de biomasa. Tienen un poco de proyectos que obviamente van a beneficiar a la ciudadanía. No obstante de lo cual, también se están construyendo proyectos hidroeléctricos. El proyecto, como Coca-Codo, ¿no? Sí, como el Coca-Codo, pero ese es del gobierno netamente como tal, pero el proyecto que la empresa está construyendo es el proyecto hidroeléctrico Victoria, ahí en el sector de Cuyuja. Y también tenemos otro proyecto aquí, el proyecto hidroeléctrico El Batán, con la gerencia de proyectos especiales también para aprovechar las aguas residuales del colector del Batán de aquí, de Quito. Entonces es un proyecto que nos permite utilizar todo lo que podamos utilizar con respecto a hacer un uso racional de los recursos. Marcelo, bien nos ha comentado la actitud, la disposición de la empresa de ser ambiental y socialmente responsable. ¿Cuál es el mensaje que la empresa eléctrica Quito quiere darle a la ciudadanía en un día como hoy, el Día de Ahorro de Energía, respecto a la actitud individual, digámoslo así? Porque bien usted nos ha comentado los proyectos, digamos la política gerencial, pero ¿cómo el ciudadano común de Quito pudiera sentir que está contribuyendo? ¿Qué hábitos, qué es lo que la empresa le diría? Bueno, el mensaje sería de que el ciudadano común de aquí del distrito, pues emprenda actividades muy muy elementales, como la de apagar diariamente los focos, la energía que no está utilizando, porque como vuelvo y repito, la energía que usted la está desperdiciando la necesitan en otros sectores, sobre todo los sectores marginales, y nosotros queremos llegar a todos los sectores con la energía. Es decir, hagan un uso racional de la energía, apague la luz, porque el que más apaga, más gana. Sí, menos paga. Menos paga. ¿Algo que decir, Esteban? ¿No? No, todavía. Bueno, pues tenemos otra canción. Esta canción ya les va a mencionar. Queremos dejarles con algo de música en estos temas de ahora, como Día Mundial del Ahorro de Energía. Desde Las Palmas de Gran Canaria, España, queremos presentar a Víctor Lemes con su título Energía Renovable, que es una propuesta de música protesta de su álbum Lo Siento Freud, en el que mezcla jazz, rap, entre otras propuestas ambientales y musicales. Soy energía, tengo un polo positivo que se alimenta y respira de la fuente en la que vivo. Desde que soy energía, tengo un polo negativo destroza y desvía todo lo que tiene sentido, y me gasto y me reciclo lo sufrido, y mi pila es recargable, y no soy más que un vulnerable circuito de energía renovable. que soy energía, se me agotan los recursos y mi materia vacía va llenándose de impulso. Desde que soy energía, me aprovecho y me reservo todo lo que se enfría, se almacena en el recuerdo y tiendo a regresar a lo que pierdo, generando sobrecarga. Y el olvido es la energía que libero y que volverá a la larga. Lo sufrido y mi pila es recargable y no soy más que un vulnerable circuito, un vulnerable circuito. De energía renovable, de energía renovable. La tierra depende de ti. ¿De mí? Sí, de ti y de ti. Porque la tierra nos necesita. Juntos por el agua. Planeta Vivo, porque somos parte de él. Muy bien, todavía tenemos casi 20 minutos. Y con nuestros invitados tenemos a don Marcelo Chango de la empresa Eléctrica Quito y Esteban Guevara de Aves y Conservación. Pero continuando con nuestros temas por esta oda a la energía y a las aves, queríamos preguntarles qué ahora a don Marcelo, qué están haciendo en base a la energía, qué proyectos tienen ustedes con el FONAC, porque obviamente la empresa Eléctrica Quito viene a ser un constituyente del Fondo para la Protección del Agua, entonces un inversionista que ha confiado en el FONAC y estamos haciendo avances y proyectos. No sé qué nos pueda decir y contar en base a eso. Bueno, muchas gracias. Sí, en verdad la empresa es parte del fideicomiso que tenemos con el FONAC, pero aparte de ser parte del FONAC, nosotros estamos trabajando con ellos ya en la parte técnica, y es un gran proyecto, el proyecto de forestación y reforestación. Es reforestar las partes altas de la cuenca de los ríos Piti y San Pedro, que obviamente son los caudales que abastecen de agua a nuestras centrales de generación, obviamente para la producción de energía, ¿no? Entonces nosotros queremos proteger esas cuencas porque cuando protegemos la parte alta de estas cuencas vamos a tener la retención de la humedad ambiental y la producción de energía. Es decir, son los colchones abastecedores de agua, los páramos, y por eso hemos pensado en forestar especies nativas. En este caso estamos forestando Polylepis, Polylepis incana, Polylepis racemosa, las tres especies que se dan en ese sector. Entonces, es importante señalar el aporte técnico que nos da FONAC para emprender este proyecto, y año tras año, desde el año 2009 hasta la fecha, hemos sembrado primeramente 8.000 plantas, luego 10.000, luego 30.000, 90.000 y 100.000. Hoy hemos llegado a un tope de 248.000 plantas protegiendo estas cuencas. Queremos recuperar esos bosques nativos, ¿no?, para que queden como verdaderos relictos de bosques para la producción de agua. porque hay que también... Esto nos sirve para la producción de energía eléctrica a aguas abajo. Este es un plan que lo habíamos también estructurado con los municipios del Distrito Metropolitano de Quito, con el municipio del Cantón Rumiñahui, Cantón Mejía, pero al parecer el plan solamente lo venimos continuando la empresa eléctrica Quito. Invitamos al resto de empresas públicas y privadas que se alineen a este tipo de proyectos para seguir protegiendo y conservando las cuencas hídricas. Sin embargo, de que nosotros hacemos un uso no consumptivo del agua, es una obligación para nosotros proteger la cuenca de estos ríos. Este también es un proyecto estratégico de la empresa eléctrica Quito, que nos permite proteger, conservar y ir más allá de lo que dice la normativa ambiental. ¿Y la energía para Quito actualmente de dónde viene? ¿De qué lugares exactamente viene? La energía para los pichincheanos o para los quiteños. Precisamente la energía para Quito viene de estas dos cuencas, de la cuenca de los ríos Piti y San Pedro, porque a lo largo de estas dos cuencas tenemos nuestras centrales de generación, la central de generación hidroeléctrica Los Chillos, Paso Ochoa, Huancopolo, Cumbayá y Nayón, para generar algunos como 270 megavatios de energía, que nos permiten, nos han permitido reemplazar la energía hídrica por la energía térmica. Acabamos de cerrar en el 2012 la central térmica Luruncoto. Esto como una medida de prevención para proteger la salud de las y los ecuatorianos que viven en ese sector. Muy interesante. Don Marcelo, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve la empresa en esta nueva tendencia de autosustentable, de energía renovable? ¿Qué es la expectativa de la empresa? Bueno, la expectativa de la empresa es continuar con este tipo de proyectos, transversal la responsabilidad social y ambiental a todos nuestros grupos de interés. Esto es los colaboradores, sus familias, la cadena de valor, ¿no? Nuestros stakeholders. Queremos proyectarnos a ser una de las empresas más grandes, pero trabajando con responsabilidad social y ambiental. Cumplimos la normativa ambiental vigente, acabamos de estructurar el proyecto Huella de Carbono. Queremos ser una empresa carbono neutra. Para eso hemos sido invitados por el Ministerio del Ambiente. Mañana precisamente tenemos una reunión para definir este esquema. Recibimos de la Secretaría de Ambiente el reconocimiento al proyecto Carbono Neutro. Bueno, como la parte acuática y de energía y de vientos también tiene que ver con este mes, como les estábamos diciendo, las aves. Las aves evolucionaron de los reptiles, dicen por ahí. Y sí, exacto, creo que esa es la pura verdad. Y han llegado a repoblar nuestro país. Ahora somos un país con mucha cantidad de aves, donde hay pajareros y pajareras. Aves de conservación, ¿qué proyectos actualmente está queriendo sacar para poder conservar un poco más las aves en el Ecuador? Bueno, como te decía, nosotros trabajamos en base a sitios y especies amenazadas. Una especie con la que hemos estado trabajando es el zamarrito pechinegro, que es un colibrí endémico de las provincias de Pichincha e Imbabura. Y este pajarito ocupa los bosques altoandinos, donde se genera justamente bastantes cuerpos de agua. Y bueno, un proyecto que tenemos actualmente es el de tratar de mejorar los sistemas de riego en los sitios donde hay asentamientos humanos y hábitat para esta especie. Porque bueno, lo que ocurre un poco en el noroccidente es que en el verano la producción de pastos disminuye por los sistemas de riego ineficientes, entonces la gente tiene que ir avanzando en la frontera agrícola para sustituir los bosques por pastos y mantener los niveles de producción. Pero una solución que estamos planteando que puede ser sencilla es mejorar el riego en los pastizales que ya existen para mantener los niveles de producción sin necesidad de que la gente se expanda más. Entonces es una solución que bueno, según nosotros busca beneficiar al hábitat, a la especie y a las personas que viven ahí. A ver, ¿qué otro proyecto tenemos? Bueno, un proyecto que está un poco vinculado a eso en la misma zona es por aquí, por el noroccidente, por Nono, por ahí. Es el de tratar de implementar prácticas de agricultura sostenible. Reducir un poco los agroquímicos, que bueno, eso al final es un poco perjudicial para la salud de todos, ¿no? Y estamos tratando de implementar prácticas agrícolas sostenibles en esta zona. Más agroecológica. Ajá. Entonces, eso es otra cosa. De ahí, bueno, en la parte marina que me estaba acordando por la noticia que dieron al inicio, trabajamos con un proyecto para reducir la pesca incidental del petrel, bueno, es un ave marina que tiene un montón de captura incidental por artes de pesca. Entonces, modificando un poco las artes de pesca, se puede reducir la captura incidental, porque los pescadores salen a alta mar en busca de peces, no de aves. Entonces, las artes que estaban implementando antes tenían una alta incidencia de captura de aves marinas. Entonces, modificando un poco esto, logramos reducir casi al 0% la captura incidental de aves. Es un proyecto bastante exitoso que nuestros compañeros en Manabí, ¿no? En Manabí llevan este proyecto. Increíble. No, más bien una excelente noticia, porque reducir por un tipo de manejo de la pesca el que se haya reducido la amenaza para el ave. Sí, ese es... Es un proyecto bastante exitoso, y por lo que es bastante exitoso seguramente no tenga continuación en ese sitio, porque ya, claro, ya se maneja, mejor las artes de pesca, pero bueno, se pueden implementar en otras zonas, áreas donde se requiera estas nuevas prácticas. En Quito, en la parte, para ya ir más o menos cerrando, yo quisiera que inviten a los eventos que van a haber este mes, ¿no? Todavía el mes no se acaba. Yo no sé, Esteban, si tengan algunos eventos a nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, eventos organizados por nosotros propiamente, ¿no? Pero bueno, sabemos que del 30 de octubre al 1 de noviembre va a haber una feria en los bancos con motivo del mes de las aves. Va a haber conferencias en colegios, concursos de fotografía para aficionados y, bueno. Se les invita. Les invitamos a asistir, es en los bancos, esto 30, 31 y 1 de noviembre. Adicionalmente, en este domingo, en Patate, también hay un evento, un festival por motivo del mes de las aves, donde va a haber actividades culturales, actividades para niños, sobre todo, de caritas pintadas y eso. Esto es en Patate el domingo, no me acuerdo la fecha, pero es este domingo. Y bueno, el 26 de octubre. Y justo va a ser el lanzamiento de la IVA 109, que bueno, en eso sí estamos involucrados nosotros, y bueno, ahí a los que estén cerca o a los que quieran ir, ahí les esperamos. Se les invita para generar un poco más de esa cultura avifaunística y pajarera. Sí, pajarera. Y bueno, don Marcelo, no sé a qué... ¿Qué nos puede comentar para...? Bueno, yo sí tengo mucho que invitar. Para el día de mañana, precisamente, la empresa eléctrica Quito invita a toda la ciudadanía del sur a la inauguración de la Agencia de Atención Integral al Cliente en el sector del Beaterio. Por favor, mañana, toda la ciudadanía del sur que nos acompañe, porque es una agencia que va a brindar toda la información que requiere el cliente para que sea atendido como se merece. Para el proyecto de forestación queremos invitarle a la inauguración de este proyecto el 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre, en el sector de El Antizana, la zona de amortiguamiento, en la parroquia de Pinta, unos kilómetros arriba, la inauguración de este proyecto. Vamos a sembrar 100.000 plantas de la especie Polylepis, conjuntamente con el FONAC, y indicarles que También tenemos una gran feria, la feria de la EQ para el año 2015, porque esta lo acabamos de pasar, la del 2014, que fue el 4 y 5 de octubre, aquí en el Centro de Exposiciones Quito, una feria que dimos a conocer todos los trabajos que realiza la empresa en torno y en beneficio para brindar una muy buena atención al cliente, servirle con eficacia y eficiencia. Finalmente, un saludo a nuestro señor gerente general de la empresa, el ingeniero Iván Velastegui, que ha comprendido muy bien este objetivo estratégico de ser una empresa social y ambientalmente responsable y, por supuesto, brinda todo el apoyo para este tipo de proyectos. Bueno, pues, Carito, hay más cosas que están pasando dentro de la ciudad, dentro de nuestro país, dentro del Ecuador. Vemos que se están haciendo mejores prácticas para que aves, para que ecosistemas se mantengan, para que nos puedan dar estos servicios ambientales que a veces no, si no lo hacemos de una forma responsable, como decía Dalai Lama, es difícil que más adelante el futuro pueda estar mejor. Pero bueno, yo les quiero mencionar que hay el Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, que desde los pueblos y a las organizaciones, es un encuentro nacional que se va a dar en la Universidad Andina desde el jueves 23 al viernes 24 y sábado 25 de octubre. Estamos a pocos días, desde las 9 de la mañana a las 18 horas. Sí, esto, bueno, aparte de las otras cosas que Carito les puede mencionar. Quiero comentarles que hay dos magno eventos a nivel de Ecuador y Perú, dos conferencias de las partes de las convenciones. La una, especies migratorias de animales silvestres, que es la COP11, que se celebrará en Quito del 4 al 9 de noviembre. Se estima más o menos una presencia de 700 delegados de más de 119 naciones. Es la primera vez que el Ecuador es sede de una conferencia de las partes, de una convención, un evento muy, muy importante y que va a posicionar al Ecuador en este tema. Y a mes seguido tenemos la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de la conferencia de las partes COP20 en Lima, Perú. Que este sí es un evento de calibre internacional y se espera una gran atención al Cono Sur de todo el planeta. No es coincidencia que sea Lima, Perú. Han hecho muchísimos avances en el tema mitigación de carbono, con mercado voluntario de carbono, y también toda la dinámica que tenemos amazónica y de fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña. Entonces están cordialmente invitados para seguir, fácilmente se puede rastrear en páginas web cómo van estos eventos. Claro, y bueno, decirles a nuestros Radio Escuchas y los Ciber Radio Escuchas también, que nos sigan. Nosotros vamos a tener estos programas constantemente, una vez al mes, invitándoles una vez, agradeciéndole también a la casa, a Gabriel, que está ahí en los equipos, muchas gracias, la Bachita, y unirse a este esfuerzo. Mientras más nos unamos, mientras más conozcamos sobre estos temas ambientales, más nos informemos, nos eduquemos, pues vamos a ser mejores ciudadanos y mejores amigos de la naturaleza. Yo soy Marcelo Armijos, del Fondo para la Protección del Agua, FONAG. Carolina, del FONAG. Marcelo Chango, la empresa eléctrica Quito. Y Esteban, de Aves y Conservación. Bueno, les deseamos un lindo día y pues apagar las luces y nada de cazar aves, por favor. En este mes de las aves, que tengan un buen día. Gracias. Gracias, buen día. ¿Sabías que si planchas la mayor cantidad de prendas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, optimizas el uso de electricidad y reduces el consumo innecesario de recursos? Si regulas la temperatura de tu refrigerador al mínimo o lo cambias por uno nuevo, reduces el consumo de electricidad. Los aparatos eléctricos que están prendidos y no los estás utilizando consumen electricidad. Apágalos. Empresa Eléctrica Quito. Con uso responsable de electricidad, cuidamos el medio ambiente. Adivina adivinanza, ¿qué será lo que será? ¿Vuela en el cielo sin alas? ¿Corre en el monte sin patas? Cuando te bañas te alegra, es de la sed el remedio. Les encanta a los guaguas y su nombre es... ¡El agua! Todos debemos cuidarla con cariño y voluntad, evitando el desperdicio y la contaminación. ¡Damos niños y niñas! Agua pura a los guaguas y a toda la población. ¡Viva el agua! FONAG, Fondo para la Protección del Agua. El agua fluye libremente alimentando la tierra, enriqueciendo la vida. El agua, líquido de vida que existe en todas partes, también se encuentra en nosotros. El FONAG, Fondo para la Protección del Agua, comparte con usted la responsabilidad de cuidar el agua como el más preciado bien para la vida en el planeta. El FONAG trabaja en las zonas donde se localizan las fuentes de agua para asegurar su calidad y cantidad para beneficio de todos los habitantes de Quito. El FONAG te pertenece. Visita nuestra web www.fonag.org.es. Quito, gracias por trabajar juntos en la protección del agua. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Octubre Rojo y Libertario, tercer asalto cultural, 2014. Monkey Roots, lanzamiento oficial de su primer disco, Evolución, la banda revelación del reggae en Ecuador. Sábado 25 de octubre de 2014, Ciudad de Otavalo, Plaza Central, 17 horas. Bandas invitadas, Positive Vibes, y desde Colombia, y Juana Mari. Entrada libre, todo público. Monkey Roots, la evolución comenzó. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito. Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Imágenes al Trasluz del artista plástico ecuatoriano Miguel Betancourt se inaugurará el próximo miércoles 29 de octubre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Esta es una exhibición de acuarelas armadas dentro de unos armazones y es una propuesta plástica que invita al observador a que tenga una mirada desde el territorio de la intimidad. Internacionales. Caracas. Del 21 al 31 de octubre, el Museo de Bellas Artes acogerá un ciclo de cine coro, con cortos y documentales basados en testimonios y vivencias de quienes han padecido cáncer de mama. Este ciclo es parte de la celebración del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que inició esta semana en Venezuela. La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, informó a la agencia de noticias Prensa Latina que el gobierno venezolano concentra esfuerzos para incluir a quienes han padecido cáncer de mama en todos los ámbitos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este martes 21 de octubre contamos con la presencia de Gerald Montesinos, presidente del sector metal mecánico, quienes conjuntamente con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha llevan adelante la segunda Feria Expo Industrial 2014. Estas y más noticias por los 940M y por la www.casadelacultura.gov.es a partir de las 12:30. Escuchando, juntémonos en la casa. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento 1000 veces no puedo dejarte de amar. No puedo dejarte. nada de más. Dicen que la distancia es el olvido y a mí me da igual, porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás lo que siento. Me dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal, porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar cuando no se puede olvidar. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, escuchábamos a Juan Fernando Velasco, pues uno de los artistas fuertes que tiene Ecuador, realmente un artista de exportación, ¿no? El tema que sonaba era Dicen. El día de hoy, martes 21 de octubre, a las 18:30, Cine Club presenta Tarjeta Roja en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19:07, el lanzamiento del grupo Pactara, Música y Danza, Teatro Nacional, Jaime Roldós Aguilera. A las 19:30, el cuarto encuentro internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Lucky de Colombia se presenta el día de hoy a las 7:30 en la sala de Metro Aguilera Malta. Una probadita de mañana, ¿ya? Para mañana 22, miércoles 22 a las 11, y continúa el cuarto encuentro internacional Mimo y Teatro Gestual, Alegría del Silencio, igualmente pues en la sala de Metro Aguilera Malta, con el grupo Endemientras de Argentina. A las 18:30, 6:30 en la tarde, Cine Club, Posilga, director Pier Paolo Pasolini. Esto será en la Casa Cultural Uma Cantao.

de estos cuentos fantásticos que nos tiene acostumbrados Iván Ewes, pues está este, ¿no? El hombre de las ideas, dedicado a Tomás Borges también se lo puede decir. Y es que en el centro del penal, que está en el patio, y en medio de este una glorieta en forma de estrella cardinal con muchas puntas, pues ahí toman el sol de las 10 de la mañana los reclusos. Se pasean sobre los lustrosos adoquines, juegan a la bomba o conversan en corrillos. A veces se producen algazaras, casi siempre disputas burlescas. Es increíble lo que puede hacer el sol en el ánimo de las gentes. Frente a la punta norte de la glorieta está el lugar de las ejecuciones. Una especie de proscenio de viva piedra, ligeramente levantado sobre el patio, en cuyo respaldo está el muro almohadillado, donde se han estrellado los sesos y vísceras de algunos convictos. Como en tiempos coloniales, en que se exponían a los reos en los postes o en el rollo ante la vindicta pública, en este penal ha sido costumbre no recoger inmediatamente los restos de los ajusticiados. Ahí quedan con sus últimas ropas y su mueca postrera. La vida como una pirueta inconclusa y la muerte como una pose fotográfica de pasaporte, de aquel pasaporte final. Más que escarmiento, lo que consiguen en los penados es una morbosa delectación de la muerte que los hace sentirse víctimas y asesinos a la vez. Cotidianamente, ninguno de los presos gusta acercarse por ahí. Es el lugar no concurrido del patio. Nadie quiere recoger los pasos antes de hora, dicen. Nadie, menos el nuevo. El día que ingresó, el caporal le advirtió: en ese muro, en el sitio en que tú escojas, el pelotón de fusilamiento te dejará hecho un arnero. Pero el nuevo, lejos de huir de su ineluctable destino, parece desafiarlo, medirlo, pues durante todo el tiempo de asoleo, él siempre camina de un lado al otro por el proscenio de las ejecuciones, mirando el muro y el lugar donde suelen colocarse los fusileros. El resto de presos se ríe de él. Los guardias tratan de no tomarlo en serio. Saben que desde un comienzo él fue distinto. Cuando alguna vez lo maltrataron, él solo los quedó mirando con lástima, nada más. Pero cuando llegó la orden para su ejecución, fue un día singular en el penal. Todos los presos se acercaron a saludarlo, es decir, a despedirlo. Muchos de los que jamás le dirigieron la palabra lo abrazaron como si se tratara de algún amigo con el que se han encontrado a los tiempos. Otros le regalaron jabón para que se afeite, pequeñas tallas de madera, paisajes pintados en botones de carey, fruta, cigarrillos. Lo agasajaron como a los antiguos muertos de las tolas funerarias. Alguien que le obsequió dinero le dijo: perdone, yo sé que allá es igual y va a necesitarlo. Él lo aceptó con una sonrisa amable, como evitando contradecirle para no ofenderle. Todos se reunieron silenciosos cerca del pretil de las ejecuciones. Ya nadie se reía para verlo. Paseábase de un lado al otro, de un lado al otro. No llegaba todavía la hora de la ejecución. Cuando se formó el pelotón, él no dejó de medir sus pasos. Se lo veía igual de tranquilo y seguro de sí mismo, mirándolos con pena a quienes iban a ser sus ejecutores, paseándose con las manos atrás, como los niños que en la escuela hacen cuentas con los dedos. El teniente dio la orden a la primera fila. Les dio una orden a que se arrodillen a fin de asegurar la puntería. Con voz clara y pausada, les dijo que apuntasen al corazón.